Buen día, buen miércoles. Este sí que no es un miércoles cualquiera, estamos celebrando nada menos que un nuevo aniversario de la instalación del primer gobierno patrio. Este año cumplimos 201 años de aquel crucial acontecimiento para nuestra patria. Si es correcto, mejor dicho, si es incorrecto identificar la democracia con los políticos, no es lo mismo democracia que políticos necesariamente. Es todavía más incorrecto responsabilizar a los políticos de todos los males de la patria. Pero como ellos juegan un papel preponderante en el manejo de la cosa pública, debieran hacerse un examen de conciencia a fondo para asumir su parte de responsabilidad en la materia. Podría servir tal vez a los políticos de ahora y del futuro algunas reflexiones surgidas hace muchos años, el 12 de mayo de 2001, de la Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino, donde dice unas cosas que realmente quisiera rescatar. Nos duele comprobar que el nuevo siglo encuentra al país en una situación tan delicada que no deja vislumbrar el rumbo y la orientación de su historia. La democracia restablecida hace más de 17 años, decían entonces los obispos, olvidó su misión de recrear la sociedad argentina que había sido enfrentada y herida por desencuentros y luchas fratricidas. Estos años debieron ser el momento de la política que, como necesaria mediación al servicio del bien común, propusiera a todo el pueblo y ejecutara esperanzas razonables. ¿Cuántos interrogantes sin respuestas? ¿Cuántas ilusiones frustradas? La acción política, uno de los más nobles servicios al hombre y a la sociedad, parecen esterilizarse por la afanosa búsqueda personal y sectorial de poder y riquezas y perspectivas cuando grupos económicos o financieros la hacen instrumentos de sus intereses. Los partidos políticos se están desdibujando, no se percibe en ellos una adecuada y clara escala de valores que las rijan, que los rijan. Han dejado de ser escuela de civismo para sus adherentes e instrumento de selección de los mejores y los más aptos para la consecución de los cargos públicos. No debemos olvidar que la autoridad concebida como servicio purifica y da sentido al poder. Bueno, esto lo escribieron los obispos hace 10 años, pero tiene bastante vigencia. ¿Qué tal? ¿Lo charlamos en familia también en este 25 de mayo? Hasta mañana.